Su placer estar con ustedes, amables oyentes, en este su programa Diálogo Bíblico. Le damos una cariñosa bienvenida. Estamos junto al pastor Horacio Rodríguez, que les habla Raúl Medina. Y también les saludo cariñosamente con un gran abrazo, deseando que el Señor le bendiga junto a sus amados. Yo creo que muchas veces nosotros hemos tropezado, hemos caído. Qué bueno que Dios nos da muchas oportunidades. Que nos da muchas oportunidades. Así es. Y a veces las caídas sirven para tomar experiencia acerca de las decisiones futuras que vamos a tomar. Oye, la verdad es que el pueblo de Israel no era fácil para ellos aceptar algunas cosas, ¿eh? Porque así lo dice Pablo ahí en Romanos 9:30 al 32. ¿Qué pues diremos? Que los gentiles que no iban tras la justicia han alcanzado la justicia, es decir, la justicia que es por la fe. Mas Israel, que iba tras la ley de justicia, no la alcanzó. ¿Por qué? Porque iban tras ella no por fe, sino por obras de la ley, pues tropezaron en la piedra de tropiezo. Oye, entender esto para ellos debe haber sido harto difícil, porque ellos consideraban que eran el pueblo escogido y que prácticamente la salvación les pertenecía, ya no tenían que hacer absolutamente nada, pero ellos así todo iban, cumplían con toda la ley y eran rigurosos. Mira, la verdad es que yo creo que ha sido difícil, pero personalmente ahora no me cuesta entender esto cuando uno ha estudiado Gálatas, sí, y cuando ha visto a Pedro, la visión del lienzo, ¿tú recuerdas? Sí. Entonces uno hace hilación con esto y dice, vaya, Dios quería también que vayan a los gentiles, y cómo Dios tuvo misericordia con ese personaje que era un gentil. Y que también recibieron, Pedro se da cuenta y la gente que lo acompañó se da cuenta que ellos también reciben el Espíritu Santo, o sea, no hay una acepción allí de personas, sino que Dios tiene apertura no solamente para los judíos, sino también para los gentiles. Y por otro lado, Dios en su misericordia y en su omnisciencia sabía exactamente hacia dónde estaba apuntando ese pueblo, que al final lo iba a rechazar completamente. Ahora, tenemos que reconocer que el problema, aquí dice que ellos tropezaron en la piedra de tropiezo. Ellos se negaron a aceptar a Jesús de Nazaret como el Mesías que Dios había enviado. No cumplía con sus expectativas del Mesías. Por lo tanto, le dieron la espalda cuando vino. Claro, ellos tenían una idea diferente, y ahí está el problema que tenemos con nuestros prejuicios. A veces nosotros pensamos que esto debe ser así, y cuando no lo es, entonces sencillamente viene el rechazo, y eso fue lo que sucedió con ellos. Claro. Dime tú, ¿cómo iban a aceptar que el Mesías, Dios mismo, podríamos decir, iba a nacer en un establo? Imposible. Ahora, ¿cómo se podía aceptar que el Mesías se iba a juntar con personas de dudosa reputación, por ejemplo? Claro. Fíjate que pecadores recibe. Si uno analiza dónde más estaba Jesús, incluso una autora dice que era el lugar donde más tranquilo estaba y podía reposar, era en la casa de Lázaro y donde estaba Marta y María. Y si tú miras un poquito, nadie cuestionó a Jesús ese hecho que estuviera allí. Nadie cuestionó, nadie levantó una voz, y no eran esas mujeres. A una las ve como mujeres santas después, pero antes no eran muy, muy santas, que digamos. Te fijas tú, María misma no era de las muy santas. Y yo digo, no había mamá y no había papá, estaban los tres solos, los hermanos. Era bastante disfuncional esa familia, pero allí dice que Dios encontró refugio. Y a esa mujer Dios la perdonó y la hizo cambiar. Tomó una decisión que le salvó la vida y fueron ejemplos hasta el día de hoy de lo que Dios puede hacer por ella. Así que cuando Pablo está hablando aquí de esto, estoy recordando que Dios usó nada menos que un real judío para llevar el mensaje a los gentiles. Pero fíjate, cuando Jesús entra a comer en la casa del fariseo, ¿cómo era posible que él fuera donde un ladrón? Porque sí eran considerados los publicanos, ¿no? Fariseos. Publicanos. El caso de Mateo sería casa, un... Sí. El caso en casa de un publicano que eran cobradores de impuestos, un tipo ladrón. ¿Cómo era posible? ¿Cómo el Mesías iba a venir? El Mesías tendría que haber estado entre los doctores de la ley, entre los fariseos, los saduceos, los sacerdotes. Ese debería haber sido las personas con las cuales él se codeaba y él conversaba, pero no con ese tipo de gente. Entonces, ¿cómo lo iban a aceptar? Ahora fíjate que allí en Hechos 2:41 dice que así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. El concepto que estamos tratando acá es que ellos, dice, recibieron su palabra, no que fueron bautizados y después la recibieron. ¿Te fijas? Así que los que recibieron su palabra fueron bautizados y se añadieron aquel día como 3.000 personas. No fueron bautizados antes de que ellos recibieran la palabra. Y ellos recibieron. ¿Y quién eran estas personas? Bueno, aquí habían judíos y de toda clase. En realidad aceptaron al Señor. Ahora yo vuelvo al mensaje que está dando Pablo aquí en Romanos 9:30, donde él dice que iban tras la justicia, han alcanzado justicia. Ellos eran los gentiles que han hecho esto. Estaba pensando en lo que tú conversabas, en el caso de Mateo, ¿no es cierto? Mateo es un personaje, y quizás mejor tomo el ejemplo de Zaqueo. Zaqueo, Dios lo invita, entra a su casa y él toma una decisión muy diferente a la que alguien se podría haber imaginado cuando lo vio trabajando a Zaqueo. ¿Qué hizo Zaqueo? Recibió al Señor Jesús, lo aceptó y después vino una reacción propia de quien acepta a Jesús. ¿Qué es lo que dijo? Y estas cosas a veces uno las toma muy simple, pero son muy profundas y cuestan a veces tomar esta decisión. Si a alguien yo he defraudado, no, a lo mejor alguien dijo, sí, a mí me cobraste de más. Bueno, le voy a devolver 4 veces. Y si es necesario voy a dar mis bienes a los pobres. O sea, él, fíjate, se abrió la mitad iba a dar a los pobres. Claro. Y con la mitad que le quedaba iba a devolver. Entonces, no sé con cuánto se iba a quedar. Eso se llama desprendimiento. Es una elección totalmente diferente a la que a veces nosotros tomamos. Por eso que aquí cuando está hablando de justicia, que ha alcanzado la justicia a los gentiles, no es que el evangelio llegó a los gentiles y los gentiles fueron bautizados, sino que los gentiles también aceptaron al Señor Jesús. Y sabes, es interesante que Pablo aquí aclara lo que dice cuando habla de que tropezaron en la piedra de tropiezo. Eso está en el verso 32 del capítulo 9. Pero en el verso 33 dice que Jesús era esa piedra, como está escrito, dice, he aquí pongo en Sion piedra de tropiezo y roca de caída, y el que cayere en él no será avergonzado. Bueno, Pedro añade exactamente lo mismo, la misma idea, fíjate, diciendo allí en 1 Pedro 2:6, dice, por lo cual también contiene la Escritura, aquí pongo en Sion la principal piedra del ángulo, escogida, preciosa, y el que creyere en él no será avergonzado. Y el versículo 7 dice, para vosotros, pues, los que creéis, él es precioso, pero para los que no creen, fíjate aquí está haciendo alusión Pedro también a estos judíos que no creyeron, la piedra que los edificadores desecharon ha venido a ser cabeza del ángulo y piedra de tropiezo y roca que hace caer. ¿Qué te parece? Y fíjate ahí en Salmo 89:26 habla de la roca de mi salvación. Exactamente. Bueno, les agradecemos, amables oyentes, su atención. Vamos a continuar mañana. ¿Alguna vez consideró que Jesús era una piedra de tropiezo? Si es así, ¿cómo es eso? Es decir, ¿qué hizo para caer en esa situación? ¿Y cómo salió? ¿Y qué aprendió para que, ojalá, nunca vuelva a encontrarse con ese tipo de relación con Jesús? Piénselo. Que el Señor le bendiga, será hasta mañana.